mar de insomnio se torna mi existencia. Y el negro nubarrón, mi pensamiento van escuchando en silencio el labor de la experiencia, gritándome que un día, gritándome que un día me vas a abandonar. He luchado mil veces por disipar un poco este amor que los días hacen acrecentar. Yo sé que tu abandono me volvería loco, porque cada minuto te adoro más y más. He luchado mil veces por disipar un poco este amor que los días hacen acrecentar. Yo sé que tu abandono me volvería loco, porque cada minuto te adoro más y más. Si se está enamorado, no se puede evitar la cruel incertidumbre de algo grave y fatal. Perdóname, mi vida, si es que te juzgo mal. Si en algo te he ofendido, me debes perdonar.